Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadie Acosta. Muy buenas tardes, amables oyentes de Eco Radio. Una vez más con todos ustedes en esta tarde de sábado para compartir Ecos del Paraguay. Hoy estamos a sábado 20 de junio del 2009, iniciando así junto a ustedes 60 minutos de esto que hemos denominado Ecos del Paraguay. Maite hijo ribeba anginucuera, ñamoñe puruboko ñandeyeyo toparo, mua GPM, orepollo pimbarete, tu paja y suye jovasaja por el juguita penerenje. Yo aite, japo aja pu aguapita penemoiru, opa arante abei. Peixante abei inucuera. Ani que ya ne cangu, ya ye puta soque na oyu quereje, haya jupi ibate ibate veña ne neta Paraguay, polvi, japona, putámono tu jobuba. Es para nosotros un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes. Hoy Teófilo está llegando en momentos nada más para acompañarnos también en este programa especial que queremos dedicar a los padres, al Día de San Juan, a todos los Juanes y las Juanas también, ¿por qué no? Él está participando del tercer Festival Iberoamericano de Guitarra. Fue a aplaudir al artista paraguayo que estuvo ocupando el escenario en el mediodía de hoy en este evento dirigido artísticamente por una compatriota también, la guitarrista Berta Rojas. Esto se está llevando a cabo en el Museo del Indígena Americano, el Smithsonian, aquí en la capital norteamericana, Washington DC. Así es que Teófilo va a estar sumándose un poquito más tarde a la transmisión. Y ahora la que sí ya se suma a este nuestro encuentro, la que no puede faltar, la música paraguaya, ya llega para acompañarnos, esta vez para entregarnos esta polca titulada Mombrivive, que encierra un mensaje definitivamente que expresa ese sentimiento de todos los que estamos lejos de nuestro querido Paraguay, de Ina Rolón de Ramos y Mauricio Cardoso Campo, en la interpretación de Pablito Simón y Miriam Beatriz, desde el disco Ñambogüete Shagaú de Ñemitú. Escuchamos ahora Mombrivive. Se hagan un tú por el poco puro que llego y ves en mi ayuca. Ya y cobe vaya yuesha que iba ni coñe, upe jarente ahí cobe y catunga o amo añete upe ñeenca. Que taite pane a buja de upe aguaje ya ve, xereta paraguay mi. Se ajo bandere te Mombiru vive Etaro que se haga pu Mombiru vive Nere que se mandu pa Y ante agua te Se sirve a mokuru pu Hacer esa u Ha ente matomo ka Se nita y un pu Tale ya te pa xereje Tove toge en pu Se pegaré mi place, Mombiru vive, upe penteña esa, ñan de Paraguay, de Corimbo yo ya. Thank you. yuesha he iba ni kuñete upe jarenta y cove y catunga uamo añete upe ñeenga he taite pane abuja de upe aguaje ya ve xereta paraguay ni xe ajo bandere he umburu vive he taro que sagapu se mandu pa e até o até se se pemo curu pu a ser esa a ente mato mo ca se ni ta e un pu e la letra te pa ser e to ve to gen pu se pe are mi pu a se e vi ve u pe pente ya e sa nien de Paraguay Corimbollo yaja, ni ande Paraguay, ni Corimbollo yaja. Estás sintonizando Ecos del Paraguay, que se emite en vivo desde los estudios de Eco Radio por www.ecosdelparaguay.com en el mes del segundo aniversario de este programa que nació del amor al Paraguay y de la necesidad de esparcir por todo el mundo esos ecos melodiosos, folclóricos y culturales de nuestra querida tierra guaraní. Hoy tenemos un programa especial preparado para todos los papás con los que vamos a estar celebrando ya su día acompañados de música, poemas y saludos. Así que si ustedes quieren enviar sus salutaciones a través de este espacio por el Día del Padre, pueden comunicarse con nosotros al siguiente número telefónico 202-580-8697 o enviarnos un correo electrónico a ecosdelparaguay@gmail.com. Nuestro chat es ecoradio2009@hotmail.com. Así que si también están en el Skype, están en nuestra lista de contactos o quieren agregarnos allí para que podamos conversar y salir al aire, pueden agregarnos como ecos.del.paraguay. Y por supuesto también hoy no podemos dejar pasar este programa para estar recordando una de las tradiciones más arraigadas en el folclore y la cultura paraguaya, el Día de San Juan, el San Juan Ara. 24 de junio, como ustedes saben, es el día de esta gran celebración, que es una mezcla de celebraciones religiosas y populares, y por supuesto una de las más tradicionales del Paraguay. Hoy también vamos a estar dedicando un segmento del programa al San Juan Ara y las principales actividades, pruebas y juegos que se realizan desde el 23 de junio y que, por supuesto, tienen su día central el 24. Saludamos también ya, por supuesto, desde este día a los Juanes y las Juanas, a muchos de nuestros amigos y amigas paraguayos y paraguayas que llevan ese bonito nombre. Agradecemos a los que nos auspician, a los que nos acompañan como patrocinadores de este espacio y por supuesto hacemos extensivo a sus propietarios también nuestros saludos. Artesanía Rincón Paraguay de Ana María Sanabria, muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos durante estos 2 años. A Costa Consulting, compañía de construcción, al sello discográfico Ñemitú, que es la empresa que selecciona toda la música que ustedes escuchan y disfrutan en Eco Radio y por supuesto en este programa, y a Alcides Martínez Realtor, el corredor de bienes raíces paraguayo que está a su servicio en el estado de la Florida. Y así estamos compartiendo, ya convocamos nuevamente a la música, esta vez para escuchar el tema titulado Xerú Yeroku, aquí para todos ustedes en este programa especial dedicado al Padre. Música.

de un extranjero esperando encontrar un techo seguro y afable. Debemos ofrecer a los refugiados la misma acogida que quisiéramos recibir si estuviésemos en su lugar. Y bueno, así estamos haciendo un alto también en dentro de todo el tema folclórico, las tradiciones y la cultura del Paraguay, para rememorar y recordar este día especial, el Día Mundial del Refugiado. Y aquí llegó el Juan de Merino. Ya, este tema, el tema musical dedicado a Juan de Mena y al Juan de Menino, que se está haciendo presente ya aquí con nosotros para compartir esta hora que ya estamos, por supuesto, disfrutando con todos ustedes. Hola Teófilo, muy buenas tardes. Hola Sadi, muy buenas tardes, oyentes de Ecos del Paraguay. Sabemos que estuviste compartiendo, aplaudiendo a Dani Cortázar, el representante paraguayo en este tercer Festival Iberoamericano de Guitarra que se está realizando en Washington desde el 19 al 21 de junio. Así es, Sadi, en realidad disfruté, estuvo muy lindo, muy, muy agradable. Es un artista extraordinario, ustedes sí que habrán visto en la página de Ecos del Paraguay, gracias a la productora de Ecos del Paraguay. Lo que hicimos es ahí poner el link para que los que no pudieran asistir a todos estos conciertos lo pueda ver a través de la televisión del Smithsonian, que está transmitiendo, es un lujo, está transmitiendo todos los conciertos en directo. Así que si ustedes quieren seguir disfrutando de esto, solamente tienen que ver el artículo sobre este festival, hacen el clic ahí donde dice ver la televisión en línea y entonces pueden estar disfrutando como yo lo hice también. Estuve disfrutando aquí plenamente del concierto, aunque no llegaron mis aplausos. Espiritualmente estuvimos aplaudiendo todos nosotros también, Teófilo. Así que gracias por estar compartiendo con nosotros este programa que está dedicado especialmente a los padres, pero que también tiene mucho de folclore, de tradiciones, porque estamos celebrando el Día de San Juan hoy en Ecos del Paraguay. Sí, así es. Vamos a estar ahora, vamos a poner el ambiente para iniciar todo esto que se refiere a la fiesta de San Juan. ¿Qué te parece si escuchamos? A ver, ¿qué música? Un 3 de mayo. Para ponernos a tono. Excelente. Eso sí que es ambiente de fiesta de San Juan. Escuchábamos al grupo Tropical 5 de Miguel Quintana Vareiro y su grupo, así ya poniendo tono a esto que vamos a estar disfrutando aquí virtualmente, la fiesta de San Juan de Ecos del Paraguay. Y bueno, a pesar de que el 24 de junio es el día propiamente de San Juan, ya se viene recordando en el Paraguay durante todo el mes de junio, ya con juegos y comidas típicas, esta fiesta. Definitivamente, en colegios, parroquias, en barrios, se llevan a cabo juegos populares y se venden comidas típicas. En la noche y en la víspera del Día del Santo se realizan las pruebas que, según la tradición, a través de ellas San Juan da una respuesta a las incógnitas amorosas o económicas. Vamos a tener que hacer las pruebas, Teófilo, porque la situación económica nos empuja a pedirle a San Juan. Seguramente ojalá va a tener muchos pedidos y ojalá que San Juan diga que sí. Exactamente, para que sigamos haciendo todo lo que ya venimos haciendo y ayudando también a los que nos necesitan, por supuesto. Así que esperamos que San Juan diga que sí económicamente a todo el mundo este año 2009. Y la idea de celebrar la fiesta de San Juan, una mezcla de celebraciones religiosas y paganas, proviene de España. En el país en el Paraguay se llevó la fiesta que también llevaron los españoles con su llegada y fue adquiriendo un carácter particular. Normalmente entre las celebraciones religiosas se encuentra el traslado de la imagen del santo patrono desde la casa de la familia que lo cuida en procesión hasta la iglesia, cada 23 de junio. Al atardecer se realizan en la iglesia parroquial servicios litúrgicos y vísperas cantadas. Por supuesto, en los lugares donde se tiene como santo patrono a San Juan, luego se hacen las procesiones con bandita, con todo lo que significa la típica fiesta patronal. Pero ¿qué es lo que la mayoría de la gente hace en estos tiempos, Teófilo, en Paraguay? Antes parece que la fiesta era más comunitaria, más familiar y hasta se comía gratis, Teófilo. Pero ahora parece que las cosas ya cambiaron y hay mucho negocio también en todo esto. Hay bastante, ¿sabes? Te puedo decir yo, la fiesta de San Juan en la antigüedad. Anteriormente esta fiesta se hacía más por devoción al santo. Las comidas se repartían sin cobrar. Los juegos eran para la diversión y la demostración de fe hacia el santo. El ambiente de cordialidad entre la gente era mayor. Esta fiesta era un acontecimiento muy esperado por todos. Así es, y sigue siendo un acontecimiento muy esperado, pero también para recaudar ciertos fondos que las comisiones vecinales, las escuelas, los colegios, las parroquias hacen sus fiestas. Ahora ya no hay comida de gratis. Bueno, eso es, los tiempos han cambiado y es una de las cosas que cambian, pero sí hay mucha diversión todavía. Claro que sí. Y se conservan muchas de los juegos tradicionales. Contanos un poquito cuáles son esos juegos tradicionales, Teófilo, que todavía ellos, pelota tatá, la carrera bozá, también el uirasí. Por supuesto, y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Qué te parece? Recordando esos viejos tiempos, podríamos claro que decir. Sí. No tan viejo, hace como unos esos añitos. Esos tiempos que extrañamos mucho de las fiestas de San Juan en nuestro querido Paraguay. El pelota tatao, la pelota encendida, se prepara con una pelota de trapo aproximadamente del tamaño de una pelota de fútbol de campo, bien empapada con brea y querosén o algún otro combustible. Se le prende fuego y se chuta la pelota entre la concurrencia. Eso es lo que normalmente se hace. Este juego es un poco riesgoso para los participantes como para los observadores también, ya que la pelota tiene fuego y la gente, para evitarla, la chuta hacia cualquier parte sin importar quién pueda salir lastimado. Pero durante la fiesta se prenden dos o tres pelotas y estas se apagan muy rápido. No es que en dos o tres idas y vueltas ahí en medio del tanto, gente a si tiene mucho si tiene mucho combustible, no tanto, ¿sabe? A veces se quema hasta quemarse. Hay gente, sí. Pero por ahora generalmente se hace un espacio en donde se lanza el pelota tatá. Pero antes yo me recuerdo, hace unos añitos atrás, yo recuerdo que eso se hacía así en el público. Sí, y nos reuníamos con los vecinos y cada uno armaba como un número y llevaba sus cambas, etcétera, etcétera. O había algunos como medio contratados, unos cambas más profesionales también, ¿verdad? Mm. Que venían de otros vecindarios, se preparaban ya con anticipación. Pero el cambá, eso yo no sé de dónde viene, por cierto. El nombre de Teófilo, pero pero son los más dispuestos a trepar el palo enjabonado de Ubirasuni, Teófilo, ya que ese palo siempre está bien con aceite, con jabón, sí, adobado con jabón, con aceite, con grasa, y pueden trepar, el que quiera puede treparlo, pero ya que el palo se engrasado mancha la ropa de aquel que lo trepa. Y como los cambás no tienen problema para ensuciarse, son los que trepan y se llevan el premio que se encuentra en la cima, que por lo general es golosina, dinero, bebidas alcohólicas y otros. Generalmente también se hace un Judascay, Teófilo, sí, representando la quema de Judas Iscariote. Pero últimamente en nuestro país quemamos muchos otros personajes no deseados durante el año. Así es que no sabemos todavía, no nos llegó el chisme de quiénes van a ser los más quemados este año en vez de Judas. Vamos a ver Judas quién paraguayo. Exactamente. Y hace un tiempo atrás ya se hacen los personajes incluso con el atuendo de la persona a la quien se quiere quemar, o le ponen el rótulo. Generalmente, bueno, años anteriores era Nicanor, Duarte Frutos, etcétera, y era una manera también de descargar un poco el descontento de la gente socialmente expresar hablando, de esa manera. Y bueno, eso es lo que ya todos ustedes conocen. Si tienen algunas anécdotas que quieren compartir con nosotros, por supuesto, pueden hacerlo también a través de estos micrófonos. Y lo más extraordinario de todos estos juegos es el Tatapuy Arillejasa, sin lugar a dudas, que eso sí que tiene algo de mágico, ese juego, que simplemente es para los más arriesgados, ya que los que y los que más, los que menos pecan, o los yo que diría, tienen fe. Yo diría para quienes tengan mayor fe. Eso es porque la fe hace de todas. Sí, la fe mueve montaña, y en ese caso también ayuda a pasar entre las brasas sin quemarse, evidentemente. Y las pruebas, las que nos faltan. Las pruebas del banano, los limones, las pruebas de la gota de vela, del plomo derretido, por supuesto, un montón de... Darle comida a los gallos. Exacto, es increíble que San Juan sea muy consultado por las damas para... cuestiones amorosas, quién va a ser el marido, las iniciales del nombre, en cuántos años uno va a casarse, etcétera, etcétera. ¿Habrá habido rayas para ti cuando me... yo lastimosamente ni Paco Bascual no se ve. Bueno, así estamos compartiendo con todos ustedes este programa especial, y ahora ya en la mitad de la hora que nos queda vamos a estar celebrando a los papás, así que a acomodarse, a disfrutar a todos los papás que están del otro lado, especialmente ya este segmento especial que vamos a tener. Pero primero vamos a ir a recorrer un poco San Juan Yerere. ¿Qué te parece con Néstor Damián Giré, Teófilo? Saludando a todos los sanjuaninos también. Una ciudad, estamos refiriéndonos a San Juan Bautista de las Misiones. Una ciudad muy especial, por supuesto. Y vamos a la música y luego vamos a compartir más de San Juan también con todos ustedes. Peina coja se pene, ayer es penenda. Agüerú se embaracá, peje botí, rope meme. Se cura que hay quien vive, primavera o majere. Y botí araico me polla pija mai cuipe. Eta y te araico se, aico de un mimo murú. San Juan de Corapé, da esa y huisera se, da semita recorre, y guabarril, agua poú. Upero y guapecú, y maite más que chacé. Hoy dice ve aite, ya está ahí pida sanquita, primero no toalla pita, ta recorre chaco y ta sasa pues a mí, amo lo mar en betupe, San Cristóbal jata pegua supe, ta y puite ya y cuí. Hoy me amo goto de Guarroyo paso naranja, San Juanino esperanza, te hará jacuya ver. Yo irá se me da y que amo barrio musiame, topura que y maracá pedí que papi jacaleti, naica tu y amo a nuevo, upe barrio 24. Para satire sin descanso, está en tu cuirañe. Porque no te tengo aquí, si digita muy tú. Quien me mora ya cajú, se va a llepe maime. Hoy me tu barrio obrero, y vos te tienes por lava, te sará y vendas el yaiba, llepe momir y aime. Y me voy con Pepe y la Jaigumiva, Upe a la sequerida, Mercedita Areja. A barrio de Bicuipe, a Muaje Mina a Fuego, maimaba un mi pasajero. Y ya te pasé que Pepe o Inecatuete, gente fuera o gastaba. Paguato esa y hoyo guaba, se convida a Maite. Banda puta en Numi, R y Rupia Sabo. Y si pongo amor morabo, hace sapo a mí. Y a la isla toma a ti, Anselmo Pecarrera, ta perde y empecerera, suerte de talla a mí. Ta sancia, ta fui mime, veina ya caro el tema, se semilla esa sema, esta y tema no sufrí. Coba copura que mi, hay paja en la memoria, o puitama en la historia, para acá y para mí. Así estuvimos transportándonos musicalmente a San Juan y sus alrededores con el tema musical San Juan Yerereje. Saludamos a todos los sanjuaninos, la tierra del gran guitarrista paraguayo, el inolvidable Agustín Barrios Mangoré, que es oriundo de San Juan y es el personaje más ilustre de esa comunidad. Seguramente que los sanjuaninos ya están listos para disfrutar de sus procesiones, jineteadas, domas de potros y corridas de toros que nos faltan en estas fechas de fiesta patronal y en las que se saborea también ricas comidas típicas como el batiburrillo, que es muy especial y característico de esa parte del Paraguay, el asado a la estaca y el caburé. Así que desde aquí también nos unimos a esa celebración saludando a todos los que han nacido en esa en ese bello rincón guaraní, San Juan Bautista de las Misiones. Con razón que viniste todo vestido de bota y sombrero, ¿sabes? Vengo ya jinetera, ¿no? Con este calor húmedo impresionante. Bueno, Teófilo, y ahora vamos a pasar a lo que ya estamos prometiendo, que es el bloque dedicado a los padres. Y vamos a iniciar... A ver, Sadi, cuéntame, ¿tú sabes de dónde viene el Día del Padre? ¿Quién lo ¿Por creó? ¿Por qué lo estamos celebrando un tercer domingo de junio? Y vamos a compartir con la audiencia, si te parece, la historia de cómo nace esta celebración que se ha hecho ya muy popular en todo el mundo y casi todas las naciones celebran el tercer domingo de junio, el Día del Padre, a excepción de España, que lo celebra el 19 de marzo, el Día de San José. Y La historia cuenta de que corría el año 1909 cuando una mujer llamada Sonora Smart Dot de Washington, del estado de Washington en Seattle, propuso la idea de celebrar el Día del Padre. Esta mujer quería homenajear a su padre, un veterano de la Guerra Civil llamado Henry Jackson Smart, que enviudó cuando su esposa murió en el parto de su sexto hijo, y a partir de ahí se hizo cargo de la crianza de los niños, suplantando el amor y la dedicación de la madre y a la vez cumpliendo su rol de padre. El primer Día del Padre se celebró en Spokane, Washington, en un 19 de junio de 1910. Ese mismo día, en varias ciudades de Estados Unidos, la gente se unió a las celebraciones. Pero oficialmente en los Estados Unidos se festeja desde 1924, cuando el presidente Calvin Coolidge declaró la fecha como celebración nacional. Así también en 1966 el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre. De inmediato muchos países latinoamericanos adoptaron la celebración para honrar a todos los hombres que cumplen ese rol. Abuelos, padrastros y padres festejan este día con sus familias en todo el continente. Así que aquí también lo estamos celebrando ya, ahora con mucha más razón, honrando la memoria de ese gran hombre, Teófilo, que tuvo que, siendo un militar, cumplir con su rol de papá y de mamá al quedarse al cuidado de sus hijos pequeños, de esos 6 niños que quedaron sin madre. Y bueno, es muy especial este día. Este día muy especial en los que recordamos a los papás vivos y a los que ya no están también con nosotros. Y vamos a empezar trayéndoles una serenata con este tema muy tradicional en Paraguay, para ti, papá querido. Y papá querido, hoy cantamos, te entregamos nuestra inmensa gratitud, porque siempre fuiste tú nuestro sostén cotidiano, un amigo, un hermano, ejemplo de rectitud. Tantas veces en las horas más inciertas de la vida, nuestra herida tú supiste con ternura remediar. Nuestro hogar siempre cuidaste y a todos fuiste guía. Es por eso en este día que cantamos para ti. Papá querido, hoy cantamos, te entregamos nuestra inmensa gratitud, porque siempre fuiste tú nuestro sostén cotidiano, un hermano, un amigo, ejemplo de rectitud. Tantas veces en las horas más inciertas de la vida, nuestra herida tú supiste con ternura remediar. Nuestro hogar siempre cuidaste y a todos fuiste guía. Es por eso en este día que cantamos para ti. Baishapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad en prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas.

Cerú, fue tu mío ni Perú, Baisa, Droesa, Cangemí, Guatá, Beay, Pepo, Pepo, Yayú, Mombe, Masay, Mende, Kemí, Arandura, Pepe, Yaponé, Oma, Ke, Amasai bonde de potimo, serumindo y cuai caneo, ver aindo yo coi gemiapo, ñoñanduro y putaño yeca, naipori que ni ve puto, sapu antico eco y poche, oyu juba jape toyao, aeta eta vente gori, aumasai moral ju. Se pide muy bien, y ahí tengo a guajero añoar, a moca mi coser es ser humildo y cuay caneo, ver aindo yo coy que enviapo, mi oñanduro y puesta mi oñeca, la hiporiga en diverso tú. Sabe ante con el grupo sí, o yo juba a peto ya o, a esta esta vente corri, a un masai moral ju. Escuchábamos así otro tema musical dedicado a los padres en su día, el día que ya estamos celebrando aquí en Ecos del Paraguay. Esto fue Cherú de Enrique Giret por el conjunto de Damián Giret. Néstor Damián Giret y los misioneros estaban así con nosotros regalándonos este tema musical. Realmente son joyas del folclore paraguayo que debemos rescatar y promocionar nuevamente, ya que lo escuchamos muy poco en las radios de Paraguay sobre todo. Y bueno, hablando de rescatar y de aportar, en este caso vamos a escuchar un nuevo tema musical dedicado a los padres, algo que ha sido preparado exclusivamente para este Día del Padre del 2009, que lleva por título Hoy es tu día, papá, y es de la autoría aquí de nuestro Papá Guazú de Ecos del Paraguay, Teófilo Acosta. Pero tenemos, Teófilo, antes un saludo que también ha sido enviado para vos por el Día del Padre a través de Fonolíder LS Radio, una FM experimental que está instalada allá en Lambaré, desde donde te hicieron llegar este saludo. Okay. Y como en Paraguay y en otros países, el domingo 21 se festeja el Día del Padre, rendimos un homenaje a este Papá Guazú de la música y los músicos que interpretaron sus obras, y a quien decimos feliz día, papá, y de tu autoría y César Gavilán, o sea, de Teófilo Acosta Cantero y César Gavilán, hoy es tu día, papá. Felicidades, don Teófilo. Hoy es tu día, papá, vengo a felicitarte y entre abrazos mostrarte mi profunda adoración y llenar tu corazón de fervoroso cariño, porque soy tu hijo, el niño que quiere verte feliz. Papá, vengo a felicitarte y entre abrazos mostrarte mi profunda adoración y llenar tu corazón de fervoroso cariño, porque soy tu hijo, el niño que quiere verte feliz. Como padre eres modelo, hombre honesto y leal, responsable sin igual. En tus deberes sagrados nunca dejaste de lado tus principios como padre, y cumpliste con la patria como valiente soldado. A tus ejemplos que los tengo muy presentes, y me alumbraste el camino para un futuro mejor. Dichoso de ser tu hijo y escuchar tus buenos consejos, voy ahora por el mundo sin tener ningún tropiezo. Reconozco el sacrificio que pasaste por nosotros, pero si tienes un hijo que puede corresponder, no podrás envejecer. Por más edad que tú tengas, mi inquietud que más te tenga, tu dicha y felicidad. Reconozco el sacrificio que pasaste por nosotros, pero si tienes un hijo que puede corresponder, no podrás envejecer. Por más edad que tú tengas, mi inquietud que más te tenga, tu dicha y felicidad. Acaban ustedes de escuchar en este segmento de homenaje a los padres, Hoy es tu día, papá, letra de Teófilo Acosta Cantero y música de César Gavilán, en la interpretación de Los Bohemios de Benjamín Acebal. Así, felicitando también a mi compañero de tareas, aprovechando esta tarde para decirle muchas felicidades al gracias, papá Teófilo gracias, también. Gracias, Adi, y a vos y a Lourdes Torres por este homenaje, por este regalo muy lindo, por cierto. Muchas gracias en nombre de todos los papás. Ellos hicieron todo lo posible para poder musicalizar este poema dedicado a la memoria de don Antonio Restituto Acosta, que había sido escrito por Teófilo ya hace casi 30 años, pero que por fin ahora se vistió de acordes musicales para homenajear a todos los padres en este año 2009, por supuesto. Aprovecho yo al irnos para saludar a, bueno, no podemos nombrar a todos los papás que son oyentes nuestros porque son muchos, pero quiero saludar especialmente a mi padre, a don Higinio Álvarez. Para él un gran cariño, un gran abrazo desde aquí, desde la distancia. Sé que mis hermanos y mis hermanas van a, en mi reemplazo, poder darle ese abrazo cálido por el Día del Padre, pero de todo corazón y con mucha emoción desde estos micrófonos también le hago llegar mil felicidades en su día, mi querido papá. Y llega en dúo, además. Gracias, Teófilo, por sumarte a esas felicitaciones. También sé que él lo va a valorar y lo va a tener muy en cuenta. Y bueno, nos vamos con la promesa de volver a reencontrarnos con otra hora folclórica el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. ¡Feliz fin de semana! A